Juncal. Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Miguel Yao. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Regular. ¿Qué le duele? La cabeza. A ver, déjeme verle los ojos. Me parece que hay una taxidermitis ocular en la córnea, doctor, ¿eh? ¿Me hace el favor de abrir la boca? En efecto. El cielo de la boca está nublado y parte nublado con posibles turbonadas en la parte sur de las amígdalas. Doctor, ¿cuánto tiempo hace que usted no se cambia los espejuelos? 3 años y pico. Ah, entonces no hay duda. Lo que usted tiene es un relajamiento del nervio óptico que al pasar por el semáforo del encéfalo le produce un tranque en la circulación sanguínea, ocasionándole ese dolor que usted se siente. No me diga. De manera que a mí me duele la cabeza por todo eso. Sí, señor. Bueno, esa es mi conclusión y usted puede ponerle el cuño. No, lo que le voy a poner no es el cuño. ¿No? Lo que le voy a poner son 20 pesos de multa a usted para que no sea tan concluyente. ¿Y eso por qué, doctor? Porque el dolor que yo tengo en la cabeza no es de ningún relajamiento, de ningún encéfalo ni de ningún semáforo. ¿Y de qué es entonces? De un cocotazo que me di contra una ventana. Caramba, señor juez, pero eso se avisa. ¿Por qué lo voy a avisar yo a usted si la ventana no me avisó a mí? Y vamos al grano, que aquí no se viene a perder el tiempo. ¿Qué caso tenemos hoy? Una señora que acusa de robo a su jardinero. Pues llámelo complicado en ese jardinericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Olegario Cascarilla. Servidor. José Candelario Tres Patines. ¡A la fea! Ya están todos. Sí, estamos. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo anda? ¿Hermano de qué, Tres Patines? ¿Desde cuándo usted y yo somos hermanos? Hombre, todos los hombres no somos hermanos, chico. Todos los hombres decentes, sí. Pero yo no puedo ser hermano de un bandolero como usted. Ay, chico, parece mentira, chico. Dos amigos como tú y yo, chico. Que nos vemos aquí todos los días y me vas a salir con eso. Nada de amigos, Tres Patines. Si usted y yo nos vemos aquí todos los días porque usted comete un delito diario. No, chico, tampoco así. ¿Tú quieres saber por qué tú y yo nos vemos aquí todos los días? ¿Por qué? Porque tú eres muy bruto y no te ascienden nunca. 100 pesos de multa por esa falta de respeto a la justicia. Sigue metiendo lo que te dé la gana. 100 pesos no hay más. No problema, chico. 100 más. Lo que quiero yo es que me mate ya, chico. Lo van a matar. Vamos a ver, Nananín, ¿es usted la acusadora en este caso? ¿Qué me preguntó? Que si usted es la acusadora de este caso. Bueno, le voy a decir, el caso de hoy no es una señora que acusa a un jardinero. Sí. ¿Y quién va a ser aquí la acusadora entonces, don Olegario? No, un momento. Deja a don Olegario tranquilo, que don Olegario no se ha metido en nada. Bueno, es que este juez hace cada pregunta que le zumba la palangana. Yo hago las preguntas que se me antoja y no me zumbe palanganas aquí o le pongo una multa. ¿Achico? No, ningún achico. Póngale un peso de multa, secretario. Bien. ¿Qué cosa? ¿Usted le va a poner un peso de multa a una dama? ¿Qué dama de qué, señora? No esté alegando bobería. La dama de verdad no zumban palanganas. ¿Y qué zumban entonces? Hombre, cuartos de baño y colores. Usted cállese, Tres Patines. Te estoy ayudando ahora, ¿eh? Pues no me ayude. Adiós, chico. Dígame, don Olegario, ¿usted qué pinta en este juicio? Bueno, yo vengo como testigo de Nananina, señor juez. Me consta que Tres Patines le robó 30 pesos. Oiga, eso es mentira, don Olegario. Ey. Es mentira, don Olegario. Déjame pasar. Es que, oiga, yo no me he robado nada, señor juez. Eso es un falso testimonio que se me está levantando a mí aquí, chico. Seguro. A ver, Nananina, ¿cómo fue la cosa? Verá usted, señor juez. Resulta ser que yo me hice una casita muy mona en la playa, ¿sabe? Para ir a pasar ahí los fines de semana. ¿Ah, sí? ¿En qué playa se hizo usted esa casa? En la playa de Buey Vaquita. ¿Eh? Si quiere ir un fin de semana para allá, vaya a pasarse el sábado o el domingo. Vaya sin pena ninguna, señor juez. Bueno, Nananina, yo iría con mucho gusto, pero usted sabe que yo soy casado. Y si nos ven a los dos en la playa vayándonos juntos, podrían pensar mal. No, nada de eso, señor juez. La playa de Buey Vaquita es muy ancha y no tienen por qué verlo juntos. Ah, ¿no? Claro que no. ¿Hacia qué parte de la playa de Buey Vaquita se baña usted, Nananina? Hacia la parte de la vaquita. Ah, entonces el juez se puede coger la parte del buey. Póngale 2 bueyes de multa al cascarilla ese, secretario. ¿Y eso por qué, señor? Por meterse a dar consejos sin que se lo pidan. Óigame, compadre, usted es un juez muy abusador. ¡Cállese la boca! Y en cuanto a su invitación, Nananina, me resulta delicado el aceptarla. Porque usted vive en esa casa, ¿verdad? Sí, vivo y vivo solita, además, completamente sola. Imagínese usted. No resultaría correcto que yo pasase la noche dentro de esa casa. No. Si aunque usted quisiera pasarla, no podría, ¿no? Porque la casa no tiene más que una habitación y esa es para mí. ¿Y entonces dónde voy a dormir yo? Fuera, en la caseta del perro. ¿Usted duerme cree que yo puedo dormir en la caseta con el perro? ¿Y por qué no, señor juez? Si el perro es muy mansito y no muerde. Ahí era donde dormía Tres Patines, ¿verdad? Sí, ¿no? Y con bastante comodidad, porque la caseta es amplia, ¿tú sabes? Ahora que eso sí, señor juez. ¿Usted sabe rascarse con la pata de atrás? Yo no. Ah, entonces tiene que aprender, porque si no el perro te lleva ventaja, chico. Ah, ¿y usted sabe rascarse con las patas de atrás? Bueno, al principio yo no sabía, y siempre me ganaba el perro. Pero desde que yo aprendí toda la pelea que echamos el perro y yo, ¿tú puedes creer que son tablas, chico? Hágame el favor. Sí. Entonces los invitados de Nananina tienen que dormir en la caseta del perro. Sí, y si quieres un buen consejo, no aceptes la invitación. Porque lo que ella quiere es acomodarte para ver si se casa contigo. No, de eso nada, para que usted lo sepa. No, señor, a mí me sobran los admiradores. ¿Los cuántos? Los admiradores. Vamos. No se haga el loco, que yo soy de un hombre que todavía se está muriendo por mí. No me diga, ¿de verdad que hay un hombre que se está muriendo por usted? Sí, señor. Se lo dije, señora, aprenda a manejar bien, que un día va a arrollar a uno, se lo dije. ¿Pero qué arrollar ni qué no? Si que el hombre que yo digo no está muy lejos de aquí. Es que está a 5 cuadras, ¿no? ¿Cómo a 5 cuadras? Claro, a 5 cuadras de aquí no está el Calixto García. Bueno, ya, no discutan más. En cuanto a su invitación, Nananina, yo se lo agradezco mucho, pero usted comprenderá que en esas condiciones yo no puedo ir a pasar un fin de semana a su casa. Bueno, vaya, compadre, total. Lo mismo si va usted que si no va, nadie allí se va a dar cuenta de eso. ¿Cómo que nadie se va a dar cuenta? ¿Qué vas? Con un cangrejo más o menos en la playa no hay quien lo anote. Póngale a Nananina 2 jaivas de multa, secretario. Bueno, vamos a la cuestión del robo, que es lo que le interesa a la justicia. ¿Cómo fue la cosa, Nananina? Pues nada, señor juez, que a la casita esta yo le quise hacer un jardincito, porque a mí me encantan las flores. ¿De veras? Ay, bien que sí, me gustan tanto que a veces yo creo que en la otra encarnación yo tengo que haber sido una flor. Sí, no, oiga, y para mí que lo ha sido, chico, porque yo he visto a Nananina paseando a caballo por esa playa y parece una flor, chico. ¿Qué flor parecía? ¿Una gardenia? No, un revienta caballo, chico. Oiga, pero le parecía nada más, ¿verdad? Sí, no, sí, lo parecía nada más, sí. Ah, bueno, porque si yo fuera un revienta caballo, hace mucho tiempo que lo hubiera reventado usted, ¿sabes? Óigame, señora. Ya. No, hay amenaza. He dicho que no quiero discusiones aquí. Siga, Nananina, ¿cuál fue el problema? El problema fue que yo no sé quién le dijo a Tres Patines que yo quería hacer un jardincito en mi casa, pero el caso es que él se enteró y se apareció en mi casa diciéndome que era un gran jardinero. Porque lo soy, señora, no es por darme importancia, lo soy, yo soy jardinero colegiado. Mira, ¿colegiado de qué, compadre? ¿Dónde está el colegio de jardinero? El colegio de jardinero, óigame, el colegio de jardinero viene a quedar poco más o menos. Tú haces así y coges derecho, pues, oye esto, por el camino que sale del... yo dije que era un colegio. Sí, señor. Me equivoqué, perdón. Es una escuela pública. Ah, vamos. La de los jardineros es escuela pública de jardineros. Pues yo también tengo un jardín. Y en cuestión de jardinería, no hay quien me discuta porque en eso soy un toro. No, yo también soy un toro. No, Tres Patines. Sí, sí. Yo lo conozco a usted bien. Y sé que lo que más puede usted ser es un borriquito. ¿Un qué? Un borriquito. Está bien, papá. 100 pesos de multa por ese papá. En fin, Nananina, ¿colocó usted a Tres Patines? Sí, señor, lo coloqué de jardinero. Me desbarató el jardín y encima de eso me robó 30 pesos. Yo no le robé nada, sí, señora. Sí, señor. Oye, el otro. Le robó usted 30 pesos que ella le dio para que me los entregara a mí. Ah, esos 30 pesos eran para usted. Sí, señor juez, sí. Porque yo tengo también una casa en esa playa, ¿sabes? Sí. Una casa muy bonita y muy buena, con aire acondicionado y todo, ¿sabes? ¿Cómo va a decir usted que bueno? Si el techo está lleno todo de gotera. Bueno, pero gracias a eso, además de aire acondicionado, tengo agua acondicionada también. ¿Y agua acondicionada por qué? Ah, porque por esas goteras entra el agua en condiciones. Ah, vamos. Sí. Y además de eso, tengo gas en la cocina. ¿De balón? No, de botella. ¿No se lo cobran? Sí, sí, ¿cómo no me lo van a cobrar? ¿Qué quedamos? ¿No dice usted que el gas es de botella? Sí, una botella de agua mineral con gas que tengo en la cocina. Póngale un peso de multa por ese chistecito, secretario. Pero... cállese la boca. A ver, Nananina, ¿qué 30 pesos fueron los que le robó Tres Patines? 30 pesos de planta para mi jardín que me había vendido don Olegario. Ah, vamos, don Olegario le vendió a usted 30 pesos de planta. Sí, señor. Por cierto, que casi todas me las echó a perder Tres Patines. No diga eso, señora, que yo no le eché a perder nada. ¿Cómo que no? y los tres surcos de boca de león que usted me echó a perder. Bueno, eso fue un... Óyeme, eso fue un pirimento que me salió mal, ¿no? ¿Y eso qué fue lo que hizo usted? Pues yo, chico, ya es que yo injerté la mata de boca de león con semilla de ajo y raíces de lengua de vaca. ¿Y eso para qué? Para ver si la boca de león me salía con lengua y con dientes, ¿no? ¿Cómo con lengua y con dientes? Sí, con lengua de vaca y con dientes de ajo. No me diga, y salieron así. ¿Qué va, chicos? Se secaron. Pero eso fue porque yo le dije a Nananina que la regara todos los días y ella no la regaba nunca, chico. ¿Y cómo la iba a regar si usted me robó la regadera? No, señora, no me levante calumnia que yo no me la robé ni nada de eso. ¿Cómo que no se la robó? No, señora, usted me dijo a mí que cuando la regadera tuviera hueco la botara. Y la regadera esa, por la parte de arriba, que tiene una especie de cebolleta, estaba llena de huequitos. No me diga, ¿y la botó usted? Bueno, yo la iba a botar, chico, pero un vecino me dijo que a él le servía así, y en vista de eso, pues, se la vendí en un peso y medio. Usted oyó eso, señor juez, ¿verdad? Yo le dije que la botara cuando estuviera con huecos en el fondo. No, señora, usted no me dijo a mí nada de fondo ni nada de eso. Usted dijo cuando tuviera hueco nada más. Pero yo quería decirle cuando se saliera. Sí, pero si es que esa regadera inclinándola así para adelante cuando tú la agarras por el asa, óyeme, se salía todo el agua. Bueno, para... bueno, chicos, no quiero discutir lo de la regadera más. Ni yo tampoco, ni el juez le interesa nada de eso. Sí, chico. Le interesa, chico, porque total me había costado 3 pesos nada más. Pero yo no le di 30 pesos para que le pagara sus plantas a don Olegario a usted. ¿Para que se las pagara? No, vamos a aclarar eso, que usted no dijo nada de pagar. ¿Cómo que no? No, señora, me acuerdo muy bien de que cuando usted me dio los 30 pesos, yo le pregunté, ¿para qué es este dinero? Y usted me dijo, para que vaya a casa de don Olegario y le abone sus plantas. ¿No fue así? Ah, sí mismo fue. Pues eso fue lo que hice yo, ir a casa de don Olegario y abonarle sus plantas. ¿Abonármela de qué, señor? Si usted no me dio a mí dinero ninguno. ¿Y por qué tenía que darle yo dinero a usted, compadre? ¿Abonar la planta no es echarle abono? No, señor, en este caso abonar las plantas era pagarlas. Bueno, me lo hubieran dicho. Yo creí que los 30 pesos era un sueldo que usted me daba aparte por el trabajo de abonarle la planta a don Olegario. Y como el precio me convenía, pues me guardé los 30 pesos, fui para allá y se las aboné. ¿Y con qué me las abonó? Porque yo no vi allí señales de abono ninguno. ¿Cómo que no, don Olegario? A cada matica le eché yo su poquito de talco. No me diga, y a la planta se le echa talco. Bueno, chico, por lo menos eso es lo que yo le he echado toda la vida a la planta. ¿A qué planta? A la planta de los pies míos. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Por lo de la regadera y la boca de león, el tribunal considera que no merece sanción. Pero por la fechoría que le hizo a don Olegario, va a estar 6 años y 1 día vestido de presidiario. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!